cuestión de compromiso, porque de gran secreto de este microcrédito está todo el seguimiento que se genera alrededor de él. Por eso la importancia del software de gestión, entre otras cosas. Entonces decíamos, es una herramienta basada en el acompañamiento, ahí va a estar la otra, que además, por ejemplo, vean, a diferencia de la lógica bancaria, nosotros no es que entregamos crédito hasta 5.000 pesos, no, no son créditos de mi mano. Pero digo, buscamos la gradualidad, que el proyecto de crédito se adecue a las posibilidades del emprendedor. No le pedimos garantías como hace el banco. Que la gente pueda acceder, ojalá pueda acceder mucho más, pero de esta mirada integral, generando esta nueva institucionalidad. Digo esto, así muy rápido, y si quieren después lo conversamos, porque esto lo estamos haciendo, ahí está lo importante. Yo durante mucho tiempo hablábamos de estos temas, miro a los compañeros, ¿no? Porque uno los conozco de hace tiempo, o miro a los compañeros de la Secretaría de la Familia, esto se habló mil veces. Y a mí me ha pasado en mi época profesional en este lugar donde, por ejemplo, íbamos, hacíamos las capacitaciones, el desarrollo estratégico local, y yo después me tomaba un avión y decía, me sentía como el chico de la película norteamericana, era más pequeño en esa época, pero digo, oye, yo me voy a creer que explota todo esto, ¿no? Porque uno se daba cuenta de que la economía no funcionaba, de que se sacaban los ojos, de que no había alcanzado, de que todos competían contra todos. Hoy tenemos la posibilidad de decir esto que estamos haciendo. Ahí está lo histórico, lo novedoso. Nosotros estamos en un contexto de crisis internacional, estamos en un proceso de integración regional, estamos en un proceso de inclusión social y estamos hoy acá reunidos porque queremos hacerlo más y mejor. Porque también podríamos estar tranquilos y decir, ah, ya lo hicimos. No, no lo hicimos, lo estamos haciendo, es otra cosa. Pero, sigo con el ejemplo del microcrédito porque es lo que nosotros hacemos, pero que quiero reflejar lo que venimos discutiendo. Sacamos una ley. ¿Cómo hicimos la ley? Primero convocamos a las organizaciones que ya venían trabajando. 50, 60 organizaciones que ya tenían experiencia. ¿Cuáles eran los problemas con las dificultades? Bueno, ahí elaboramos el proceso de la ley. Esas son organizaciones que vengan y que nos ayuden a capacitar a la otra. Sacan la ley. ¿Qué hicimos con la ley? Involucrar al Estado en estos procesos. Por ley. Esto no es un programa, esto no es un negocio, no tiene que ver solo con la ciudad de Uruguay, es parte de una política de Estado, por eso la ley. Y la ley nos permite disponer de un fondo de 100 millones anuales, regular esto de la tasa de interés, no porque no tengamos poder de regulación sobre el 120% que te cobra la tarjeta naranja, pero sí de competirle, de forma desigual. No es lo mismo. Cualquier emprendedor que se acerca a trabajar con las organizaciones sociales de México, acá hay alguna de ellas, al cual vos le decís, bueno, si vos querés un crédito, que me digas, una capacitación, integrar un grupo solidario, organizar, deber de plan de negocio, te va a visitar el promotor, y recién ahí vas a tener un crédito, al tipo que vamos a dar crédito fácil, hay una chica más bonita que te recibe, le dice, paso señor, recibo el sueldo, tome mi mano, y mañana quedaste atado de mi mano, pero vos te vamos a mi mano en la mano. Es una competencia medio desigual. Pero ahí tiene que ver con esto de que nos faltan condiciones de regulación a nosotros. Garantizar la equidad social y territorial, promover la organización popular y avanzar el desarrollo de la economía social. Esto es lo importante. Es microcrédito para el desarrollo de la economía social. No es microcrédito para el microcrédito. ¿Ven cómo cambia la concepción? No es que nos tomamos por el desarrollo siempre, por el desarrollo. No es que vamos por la producción, no, no. Vamos por el desarrollo social, vamos por el desarrollo de la economía social solidaria, vamos por la persona, vamos por el ser humano, vamos por la comunidad, vamos por el desarrollo local. Ahí está el cambio. Es un cambio de acá, ¿eh? Digo, ahora. Resultado, rápido. 1.600 organizaciones. Hemos democratizado una herramienta que antes manejaban 50-60. ¿Son especialistas en microcrédito? No. Algunas lo hacen mejor, otras lo hacen peor. Algunas están, la mayoría están aprendiendo. Nos exigen cada vez más a nosotros. Y por supuesto siempre tenemos las trabas burocráticas y identitarias que nos decía yo, no, siempre están presentes. ¿Por qué? Porque esto implica un proceso de transformación en el Estado y en las organizaciones y en los territorios. Pero lo estamos haciendo. Más de 5.000 promotores. casi 600 millones de pesos puso el Ministerio formando organizaciones, el resort de gestión, metiendo los créditos a la gente. Esto va todo al consumo popular, evita que queden los territorios. Esos microcréditos es para la compra de insumos. Son créditos que se consumen acá adentro. Esto mueve la economía local. Bueno, estamos, hay 190.000 prestatarios hoy registrados en el momento. No, pero todos cargan la información, porque tiene problemas de datos. Pero digo, pero tenemos más de 120.000 tipos que están recibiendo un crédito. Algunos se lo devolvieron, otros están devolviendo, otros están pidiendo. Digo, les dan una buena noticia. Patricia, por decisión de la ministra, a los tomadores de crédito que figuren en el SOA de gestión, si no, no, que hayan devuelto el primer crédito y que estén trabajando de forma organizada en la organización social, la organización tiene el poder de instrumentar con el tributo social al 100% pago por el Ministerio de Salud Social. Costo cero para el emprendedor. No, esto como tiene el software de la economía familiar, como tiene el programa de economía de trabajo, se lo hacemos al microcrédito. ¿Por qué? Porque estamos premiando o reconociendo el trabajo de una organización comunitaria, porque estamos reconociendo el trabajo de un prestatario que tomó la decisión de tomar un crédito, que tomó la decisión de formar un grupo solidario, pero también tomó la decisión de devolver el crédito. Ahí está, es la reciprocidad. ¿Y eso implica más inversión? Sí, y más inversión social, pero esto también facilita el proceso de integración. ¿Se entiende? No, ahí está el cambio. No es que vamos a la lógica que compitan los prestatarios entre ellos, no es la lógica de que las organizaciones vean a ver quién saca más guita del Estado, que hacemos concursos. No, esto es parte de la política pública. Ah, pará, que me importaba esto. La ley nacional tiene 22 leyes provinciales. Esto también marca. No es solo que nosotros vamos, no, hay 22 leyes de provincia, la provincia, la legislatura provincial está apoyando esto. Después viene el tema del compromiso provincial y toda otra historia, pero digo, son dos provincias que no han apoyado esta ley. Igual seguimos, trabajamos desde las organizaciones, pero a nivel provincial no hay legislación que apoye. La ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis. Más claro, muchas gracias. Desafío. Con esto vamos terminando para que podamos preguntar, tenemos tiempo para responder. Primero y principal, que esto tiene que ver con la privatización. Nosotros podemos decir, bueno, acá esto está bárbaro, le repartimos los proyectos del microcrédito y venga el presidente también una red, y se acabó la historia. No estamos haciendo eso. Venimos acá a discutir la política económica, la política social, la política. No venimos acá ni en campaña, ni en... No venimos a la política. Esto es importante. Valorar el sujeto de este trabajador colectivo. Esto es lo más principal para todos. Todavía tenemos muchas dificultades. Los que trabajan en esto lo saben perfectamente. Habilitaciones, acceder a la tecnología adecuada, los espacios de comercialización, la competencia del Estado. La señora que hace dulce, piensen ustedes como consumidores, terminan compitiendo con la compañera. La compañera sale más barata. ¿Sí? Sale más barata. Vos vas al supermercado y tenés, además de la compañera, 10 marcas más, y además tenés una variedad cada vez mayor de dulce. Vos para encontrar a la señora tenés que ver si está, encontrarla en la feria, ver qué dulce tiene y comprar. Y casa feria. ¿No? Y saben que el principal socio de esta señora, rico el otro. Porque el costo más alto que ella tiene en su producción es el envase de dinero. Así es imposible que nos vaya bien al otro. Tenemos que cambiar estas condiciones. Claro, la otra yo le decía a los compañeros que hicieron, estábamos hablando de todo el recorrido, que me hablaban de los temas de comercialización, ¿no? Estaba el pocho, por ejemplo, de allá de la reunión que terminó de la retirada de la televisión, compañero de la agricultura familiar, que fue. Estaba hablando del tema de la comercialización. Yo le decía, enorme. Cuando arrancamos era un barro de la pelota, tenemos un piso enorme. Digo, tengo una asignación universal por hijo, hay plata en el territorio, la gente puede consumir estas cosas. Falta mucha organización, falta involucrar al mercado local, falta el tema de los pollos. ¿Cuánto pollo producen? ¿Cuánto suben acá? Y así, ¿no? Ahora, claro, este sujeto, valorado desde los valores de la economía solidaria, de la identidad, de la economía solidaria, de la solidaridad, de la organización popular, no estamos valorando para que se olvide. Eso es con el ejemplo del tipo corporal, ¿no? Donde el tipo está laburando en el proceso organizativo. Por eso la agricultura familiar, por eso la cooperativa de trabajo. Me cuentan todos los problemas que tiene la cooperativa de trabajo, los pequeños productores, los campesinos. Esos problemas siguen estando, pero tenemos que preparar para resolver. Esa es la diferencia. Y el Estado, presente promotor y regulador, es un término que viene ahí en la primera regla. Pensando en la integralidad del sujeto, lo que hablamos al principio. Ese productor es una persona, tiene su familia, es vecino, vive en su comunidad, en su barato, en su pueblo. No es solamente un empresario, no es solamente un microempresario o un pequeño productor, un agricultor familiar, no, no. Es un trabajador. Y por eso nosotros decimos que es una concepción del trabajador que nos pone en una condición mayor que la del emprendedor, del pequeño productor. Porque muchas veces la palabra microemprendedor, microcrédito, como diminutivo, y limita la pobreza. No estamos hablando de pobreza, estamos hablando de gente de labor, estamos hablando de personas, estamos hablando de sujetos. Y de integración social. Nuestra comunidad tiene la riqueza de la heterogeneidad, la diversidad, la riqueza, la complejidad, la conflictividad que trae eso. Ahora, si algo nos robó el liberalismo, es la integración social. Nosotros necesitamos avanzar hacia economías, hacia políticas, hacia sociedades más integradas. Ahí está el grito de los indignados en Europa, ahí está el reclamo de los estudiantes chilenos. Ahí está la necesidad de que los argentinos hemos reencontrado nuestro lugar. Pensar en esta perspectiva de que una universidad pública se abra hablar de estos temas y que haya organizaciones sociales discutiendo esto con el Estado. Ahí está el cambio. Lo que yo les pido, compañeros, que entendamos que nosotros, los que están acá, todos y muchos, muchos que están dando con esto, somos los protagonistas de este cambio. Esto es lo que me parece que no es novedoso. Ahí está el proceso de transformación. Hay conducciones políticas en toda América Latina y en Argentina con franca voluntad de ir hacia la transformación. Pero hay un pueblo, ese pueblo que se reencontró con el Bicentenario, que es el protagonista de este cambio. Claro. Darle mayor visibilización a la economía social solidaria. Por ejemplo, con la fe, ¿no? Miles de espacios, miles de situaciones. La identidad cultural de los territorios es algo que hemos vuelto a recuperar, o estamos recuperando, o queremos recuperar. Entendiendo el territorio, la necesidad de la disputa de poder. Digo esto porque por ahí, cuando volviendo al tema de nuestro proyecto, esto es lo que marca que no solo alcanza con repartir crédito, y por mejor que lo hagamos, si no disputamos el poder concentrado en cada territorio, no va a haber crédito que alcance. Por eso las organizaciones tienen que administrar un fondo de crédito, pero tienen que trabajar en forma conjunta entre las organizaciones sociales, trabajando en algunos lugares se pueden, en otros lugares no, pero el Estado, estoy hablando del Estado local, estoy municipal, estoy de hacer la feria de la semilla en Chaco. Digo, más de 4.000, 5.000 personas han pasado por esa feria en pleno Chaco. Digo, hemos recuperado en Chaco la producción de algodón, esto es maravilloso. ¿Saben que en el Chaco se había dejado producir algodón? Hemos recuperado la producción de algodón en Chaco y así podría contar un montón de cosas más. Pero la economía social entra en ese proceso, si no, es una estrategia. Si no, nos quedamos repartiendo crédito. Si no, yo vengo acá a mis cargas y después me voy a mi casa y se acabó la historia. No estamos en eso. Estamos trabajando en la promoción. Y apostar a esto el desarrollo sustentable. Y abajo hacia arriba. Discutiendo lo local, los pollos. Pollos que me van a agarrar de la cajita y me van a matar, pero digo, podemos discutir cualquier otra cosa. Seguro que hacer tornillo acá no sé si conviene. Pero los pollos te estoy seguro que conviene. Digo, claro, ser realidad. Y tanta otra cosa más. La condición de abajo es el interior del medio ambiente, si no lo veamos en el último día. Discutir los recursos estratégicos, compañeros. Ustedes tienen acá bastante para discutir. Todo el tema de la minería, todo el tema de la producción. Digo, el uso racional de los recursos estratégicos. Hoy los chinos están saliendo a comprar tierras en Argentina, por eso la importancia de la ley de tranquilización. Digamos, y vamos a llegar tarde, porque los chinos vienen con toda la plata. Hoy hay un proceso de compra de empresas argentinas, porque Argentina está en crecimiento, la internacionalización de capital es muy fuerte, esto es el último estudio con los operadores de la CTA. ¡Abramos los ojos! Digamos, que esto que estamos ofreciendo sea nuestro, porque si entramos en la lógica de la economía concentrada, cagamos perder. Digamos, y por eso necesitamos un Estado presente, promotor y regulador. Vamos a lo otro. Bueno, el tema de la distribución de la riqueza y la integración social. Claro, no el tema de la distribución de la riqueza y la integración social. Si no avanzamos ahí, claro. Por último, transformación y cambio cultural. Y acá sí, les pido a ustedes jóvenes, los jóvenes más grandes que yo, hay que resignificar los conocimientos, las capacidades, hay que abrir mentes, cambiar las cabezas, hay que repensar este país, así como vamos al cambio normativo, de los procedimientos legislativos, tenemos que ir a una construcción social, productiva, política, colectiva. No puede quedar esta charla, yo no vine acá para contar lo que estamos haciendo. Esto tiene que ser algo que nos motive a poder ser más protagonistas, a organizarnos más y para fundamentalmente construir la profundización de este país, este modelo de recuperación, esta forma de inclusión social. Y si alguien tiene una receta mejor, ponga arriba de la mesa. Pero vamos avanzando con el conjunto de la colectividad, con el conjunto de nuestra comunidad, con los sectores, los distintos sectores. Y por supuesto, digo, no es un camino de rosas, es un camino lleno de espinas. En medio, no nos olvidemos de la crisis, ni nos olvidemos del poder de la economía concentrada. Y del Estado en disputa, y de las organizaciones que tienen que cambiar la cabeza, y de los municipios que se tienen que abrir a discutir estos temas, y las universidades que tienen que colaborar en estos campos. Hoy está en juego la economía social, ¿por qué? De valorizar el tema del trabajador autogestivo. Este sujeto no es el sujeto de la pobreza de la economía social solidaria. No es el sujeto de la microempresa que va a ir bien. No es el sujeto de que hagan un pedido. Es un sujeto colectivo. Que es construirlo como sector, como movimiento. Como están construidos los demás sectores sociales. Como están construidas las CGT. Como están construidas, no sé, la agricultura familiar. Digo, hay que ir construyendo este sujeto donde la agricultura familiar juega un rol preponderante. Donde las fábricas recuperadas, donde los emprendedores, hay que organizarlo. Hay que organizarlo, hay que visualizarlo, hay que fortalecerlo. Y por eso el tema de también, este tema de la representación de las organizaciones sociales. Estamos en otro proceso político, un proceso más complejo. Siempre doy este ejemplo. Cuando arrancamos el 2003, repartir una máquina de crucero, un microcrédito, todo el mundo estaba contento. Ahora ya no alcanza con eso. Entonces tenemos que pensar en procesos organizativos más complejos, donde involucremos al Estado no solo, en el desarrollo social, no solo, en el microcrédito, en el tributo, no. Demás factores, demás acciones, la provincia, el municipio, las habilitaciones, los descuentos, el IVA, hay que empezar a discutir la ley de administración financiera, hay que empezar a discutir el sistema tributario, hay que empezar a discutir la necesidad de los vecinos en las comunas. Digamos, hoy tenemos un piso, y ese piso es el que nos da esta economía de inclusión social. Claro. Esto de las gestiones sociales, esto cambia la relación del Estado con las organizaciones sociales. Y no es fácil, porque el burócrata está sentado en su escritorio y ya sabe lo que tiene que hacer, está reglamentado, y encima venimos nosotros y decimos, no, macho, a veces lo hacemos para adelante, no, claro. Miren lo que nos pasa abajo con el Banco del Sur. pero vamos también a un proceso de transformación en los territorios que permitan el desarrollo de las comunidades. Y las comunidades viven con estas contradicciones. Y estas contradicciones las vamos a superar si tenemos claro hacia dónde vamos. No venimos a venderle acá cómo se hace el desarrollo local. El desarrollo local lo tiene que hacer usted. Ahora tiene que ser un desarrollo local metido en una lógica de construcción de países. Porque si no repetimos el desarrollo local de los años 90, donde a ver qué competía y a ver quién hacía la cosa mejor y el plan estratégico, y eso no nos sirve para nada. Lo que hay que hacer acá es construir un país solidario, un país con una economía integradora, un país que sea socialmente justo, un país que distribuya la riqueza. Es simple, es difícil, pero no es imposible. Lo estamos haciendo. La última, con esto termino. Nosotros, los que estamos acá, no tenemos más fuerza. Somos el sustento de esta profundización. En nosotros está. Tenemos a la mejor presidenta, que por lo menos por cuatro años más, que va a seguir tomando las mejores medidas, como fue la inclusión social, la asignación de los alfabetos, como fue el tema de la ley de medios, en favor de esto que estamos hablando, del proceso de inclusión social. Digo, ahora, si nosotros no tomamos el guante como sociedad y nos organizamos y trabajamos más integralmente en organizaciones sociales y el Estado local, y transformamos el Estado local, y de esa manera tenemos transformando a nivel provincial, y vamos transformando el Estado, vamos logrando que el Estado realmente se muestre a favor de esta casa. Porque este Estado que nosotros hoy administramos, el mismo Estado que sirvió en su momento para el terrorismo del Estado, o que sirvió en su momento también para las relaciones carnales, hoy está sirviendo para esto. Pero ahora necesitamos que sirva para la distribución de la riqueza, que sirva para la integración social, que sirva para la integración regional. Ese es el desafío. Yo lo que invito a esto, y si hoy venimos acá, es para que esto se potencie, no para que repita lo que yo dije, sino para que ustedes lo trabajemos, algunos estarán de acuerdo, algunos podrán decir que no, u otros dirán, che, esto es más fácil si lo hacemos de otra manera, o incluso pensarán, tendrán posibilidades de hacer algo todavía no va a tener. Pero lo importante es que hoy vean a la noche, que también se esté discutiendo qué país queremos, en qué país estamos, hacia dónde vamos. Eso es lo bueno. Y yo celebro que ustedes hoy estén acá, que se hayan venido de lejos, pero sí, tienen algunos minutos y que lo